Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Radio Urbana. Estamos en el programa ¿Qué ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Mi nombre es Carmen Reina, soy parte de el equipo del Observador y también de Otra Guatemala Ya y por supuesto de Radio Urbana. En esta noche me acompaña el arquitecto Humán Rodríguez. Humán, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenido, Man. Y en los controles siempre David Jerez. Gracias, David, por estar con nosotros y nosotras. Humán es arquitecto de la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una maestría en planificación urbana en Londres, pero también ha sido docente e investigador de la Universidad de San Carlos. Y ahora que vive en Austria, se ha especializado en el análisis de las políticas de vivienda y las políticas neoliberales y su efecto en las condiciones de pérdida de vivienda como un derecho. Así que de eso vamos a hablar en este momento. Humán, bienvenido, gracias por estar con nosotros y nosotras. Y la pregunta sería, ¿cómo se puede ligar y qué es el neoliberalismo del cual tú nos hablas y qué efectos tiene sobre la vida de las personas en lo concreto y especialmente en la vivienda? Bueno, en el tema específico de la vivienda creo que hay dos enfoques que tenemos que tomar en cuenta. Primero, la vivienda como un derecho o la vivienda como una mercancía. Ah, exacto. Dependiendo de la respuesta que se le dé a esta pregunta, es el posicionamiento que se tiene frente a esa situación. En el caso específico, digamos, de Europa, en los últimos años se han venido aplicando toda una serie de políticas desde la perspectiva neoliberal que han atacado directamente ese derecho, el derecho a la vivienda de los ciudadanos, que antes estaba completamente garantizado en el modelo social europeo llamado como el estado de bienestar, que prácticamente ha sido atacada por estas políticas. Entrando al tema ese de qué es el neoliberalismo. Exacto. Bueno, existen muchas explicaciones y teorías y propuestas dependiendo del punto de vista ideológico y personal del individuo. Pero podríamos ver, por ejemplo, que las ideas iniciales surgen en los años 30, en Austria, con lo que llamada escuela austriaca, principalmente con los trabajos de von Hayek. Y esta gente abogaba, digamos, por la libertad individual, por la desaparición prácticamente del Estado, y que el individuo en sí era el único que tenía que resolver sus propios problemas, y que el Estado era prácticamente el problema ante la libertad individual. En los años 30, 40, en los años de la posguerra, estas ideas no tuvieron ningún efecto, porque Europa se encontraba en una situación específica de reconstrucción social y de reconstrucción de la ciudad. Claro. Por lo tanto, se adoptaron más las ideas de Keynes. Ajá, que fue quien propuso la reconstrucción incluso después de la gran crisis en Estados Unidos. Así es. Porque Keynes promulgaba o apoyaba el papel del Estado, digamos, en la resolución de los problemas sociales. Pleno empleo, inversión pública. Exacto, un papel activo del Estado dentro de la resolución de los problemas sociales. Prácticamente vemos, digamos, las primeras políticas de orientación neoliberal en Chile en los años 70, en la época de Pinochet. Hay un libro, digamos, escrito por Naomi Klein, que se llama La doctrina del shock, donde analiza precisamente el uso, digamos, de lo que ella llama acciones que producen un shock social para poder introducir este tipo de políticas que en el futuro tendrían efectos negativos sobre la población. Y en el caso de Chile, pues el shock fue el golpe de Estado y prácticamente la destrucción de todo el movimiento social y organizado. Y es en ese contexto, con un modelo empresarial y militar, parecido a lo que usaron en Guatemala, ¿no? Sí, claro, claro. Esa es, digamos, la tónica en que se empieza a aplicar. Luego, hacia los años 80, ya es en los gobiernos de Reagan, de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher en Inglaterra, que esta propuesta se llega a consolidar de una manera mucho más general, digamos, en el caso de que la misma Thatcher y Reagan aplicaron esas políticas en sus gobiernos a la población de sus países. hacia 1990 vemos ya el aparecimiento de lo que se llegó a llamar el Consenso de Washington, es decir, ya la aplicación de estas medidas como una propuesta para la América Latina. Desde los mismos Estados Unidos y sus estrategias políticos, ¿no? Definitivamente. Y eso, Humán, en Guatemala, a ver si lo entiendo así, se vio traducido después de la firma de la paz en gobiernos como Arzú, que comenzaron con la privatización de los bienes básicos estratégicos de la nación, como telefonía, la reducción del Estado básicamente a políticas de seguridad, y a creer que la empresa privada es más eficiente y que el Estado debe reducirse a funciones de seguridad. Y nos vendieron ese paquete que es totalmente falso. Exacto, aunque la privatización en Guatemala empieza con Cerezo, con Aviateca, si mal no recuerdo. Exacto. Pero fundamentalmente empieza a través de la presión que ejerce el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en el cual para dar préstamos a los países los forzaba precisamente a la aplicación de estos llamados ajustes estructurales, que en el fondo no era más que la privatización y la venta de todos los recursos nacionales. Sin embargo, con el aparecimiento de los gobiernos progresistas en los años 90 de Chávez, el de Ecuador y el de Bolivia, prácticamente la aplicación generalizada de esas políticas es paralizada en América Latina, ¿verdad? Por lo menos hasta esa época. Hacia el 2008 se da una gran crisis en el sistema capitalista mundial que mucha gente pensaba que iba a ser como quien dice el punto final del neoliberalismo. Sin la embargo, burbuja ha logrado financiera, sí. Y bueno, simplemente nos damos cuenta que el capitalismo tiene suficiente capacidad como para adaptarse a las diferentes condiciones en que cambia, ¿no? Estamos hablando entonces de una política económica internacional dictada por el capital, que básicamente es el sistema que beneficia a los consorcios de empresas transnacionales y nacionales, que entonces arrebatan el papel del Estado de tener políticas de bienestar y lo privatizan y vuelven las cosas como vivienda, salud y educación en una mercancía. A eso nos referimos, ¿no? Exactamente. Pues vamos a seguir profundizando este tema después del próximo corte, así que tenemos una canción referida a este tema y volvemos en un momento en Radio Urbana. Recuerde, nos encuentra en www.laurbanaradio.com y nuestros programas también están grabados en el Archivo Universal de Internet de UNESCO en www.archive.org. Volvemos en unos momentos. Gracias, David, por el corte. Triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, así arrastrando los pasos por el peso del sufrir. Mira qué mucho sufrir. Mira qué pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Ahí cae la lluvia, viene el sufrimiento, pero si la lluvia pasa, cuando pasa el sufrimiento, cuando viene la esperanza. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Y a alegres viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación. Va que no muerdan los diarios, pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo el obrero. Casas de cartón, qué lejos pasa la esperanza de los pechos de cartón. Buenas noches, mi nombre es Carmen Reina, estamos aquí en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente, y me acompaña ahora el arquitecto Humán Rodríguez, especialista en los temas de vivienda y las políticas neoliberales, pero también el enfoque vivienda como un derecho. Humán, hablábamos entonces de lo que el impacto que tuvieron las políticas neoliberales sobre la destrucción del estado de bienestar. Pero el estado de bienestar es algo un poco lejano a Guatemala, porque tal vez solo tuvimos una aproximación o un ensayo en el gobierno de la Revolución de Octubre, y posiblemente fue lo que quisieron construir los acuerdos de paz. ¿A qué nos referimos con eso y qué ha significado en Europa? Bien, hay que recordar que el estado de bienestar puede ser descrito como un pacto social. Ajá. Pacto social que se da entre las diferentes fuerzas sociales, ¿verdad?, de la Europa de la posguerra. Recordemos también que en ese entonces en Europa existía un movimiento obrero bastante fuerte, organizado en partidos políticos, en muchos casos llamados obreros, socialdemócratas y obreros. Y al mismo tiempo, a nivel internacional existía el socialismo. Exacto. Cualquiera que sea ahorita el resultado del socialismo, positivo o negativo, en aquel entonces el socialismo era una alternativa al capitalismo. Así era como era visto, digamos, por las masas y visto como una amenaza, digamos, por las oligarquías y los sectores dominantes. Desde esa perspectiva, entonces, se generan las condiciones sociales para crear este pacto, el cual, digamos, las oligarquías europeas ceden y dan ciertas ventajas a los sectores populares. Entonces, y así logran estabilidad política. Definitivamente. Porque el estado de bienestar garantizaba educación, salud, vivienda a los... Y el estado como rector del desarrollo. De hecho, los países que tienen estado de bienestar, por ejemplo, el modelo ideal que han sido los países nórdicos, hablamos de Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Holanda, que está en la colita ahí también, han sido los modelos de países, junto con Canadá, que tienen el mayor índice de desarrollo humano. Y se critican por algunos, que son los países donde más tributan los ciudadanos, pero el Estado devuelve todo eso en políticas eficientes. Exacto. A la ciudadanía. Sí, en ese sentido podríamos decir, digamos, el Estado de bienestar giraba en torno a tres ideas básicas. Por un lado, la justicia social. O sea, se creía firmemente en que era necesario buscar la justicia a nivel social. Luego estaba el segundo concepto de que la justicia social contribuye no solo al desarrollo, sino que también a la eficiencia económica. La sociedad es más eficiente en la medida en que es más justa. Y dentro de ese contexto, digamos, existía la posibilidad de negociación real entre los diferentes actores sociales. Entonces, dentro de ese contexto, digamos, el Estado ha jugado un papel muy importante, digamos, ante toda la problemática social que surge. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo actualmente en Europa la aplicación de estas políticas neoliberales ha implicado la reducción de los beneficios que este Estado daba a sus ciudadanos. En términos generales, podríamos decir que han existido, de acuerdo con algunos analistas, tres modelos de Estado de bienestar. ¿Va? ¿Cuáles son? Cuéntanos. El del norte, de... Lo que ya explicábamos de los países nórdicos. Exacto. El modelo escandinavo, de, digamos, que ha visto como, que ha sido visto como el más desarrollado. El modelo anglosajón, digamos, que se ha desarrollado en Inglaterra e Irlanda y un poco Estados Unidos, donde las existen beneficios sociales, pero son un poco, pero son reducidos. Y el modelo continental, que ahí podemos ver dos, el que se da en Alemania y Austria, digamos, por un lado, en Francia, y el otro más el de la Europa del Sur, donde está más España, Grecia, Italia, digamos. Que es el que entró en la primera crisis en Europa. Exactamente, exactamente. Y lo que queríamos examinar, digamos, en este caso es el contraste que se da entre dos polos, podríamos decir, que es el caso español y el caso austriaco. Porque en el caso español, la aplicación de todas estas políticas neoliberales bajo los gobiernos tanto socialista como popular ha implicado a nivel de lo que es el sector vivienda prácticamente el aparecimiento de muchas familias sin vivienda, muchas millones, millones de viviendas vacías. Existe esa contradicción actualmente en Europa de gente que es echada de su casa porque no puede pagar la hipoteca, pero al mismo tiempo hay muchos apartamentos vacíos, porque pero la gente no tiene acceso. Esa es la gran contradicción. Pasó en Estados Unidos también con la burbuja financiera, incluso provocó no solamente la especulación financiera de los bancos, sino también el suicidio de muchas personas que invirtieron trabajo y vida y perdieron sus viviendas y con eso todo. Exacto. Digamos que el mismo problema de Estados Unidos fue mandado a Europa. Está el tema ese de la subprime. Es decir, en Estados Unidos se empieza a dar el fenómeno de que la vivienda se empieza a convertir en un objeto financiero, exacto, ya que se puede vender en la bolsa. Entonces, lo que surge en Estados Unidos es se le da a un montón de gente que no tenía capacidad de pago préstamos. Y estas deudas son vendidas por los bancos a otros bancos, así se va creando una cadena en la cual al final del... hacia el año 2008, pues todo este sistema Ponzi, como se le llama, truena, ¿verdad? Y produce la quiebra de muchos bancos porque habían comprado documentos que prácticamente no tenían ningún valor, ¿va? Es lo que se habla de la especulación del capital, exacto, financiero. El otro lado de ese juego especulativo era precisamente la creación de ese montón de, entre comillas, proyectos habitacionales, digamos, que al final se quedan vacíos porque las personas no tienen acceso a esas viviendas, porque paralelamente se va dando, digamos, la reducción o el estancamiento de los salarios, como parte también de las medidas neoliberales, lo que despidos, se llama, claro, la flexibilización laboral, ¿va? Con, exacto, contratos de corto plazo, sin prestaciones, menos salarios, lo que implica que la gente realmente no puede pagar. Entonces, es como un círculo vicioso, ¿eh? Supuestamente se aumenta la oferta de vivienda, pero la gente no tiene acceso a ese mismo. Y además, en el caso de Estados Unidos, se genera toda una visión de una idea de bienestar que tiene que ver con tener grandes viviendas, las grandes mansiones, que es como el sueño americano, y si no lo tiene, la gente se frustra. Y entonces se endeudan por eso, para tener una imagen que no pueden tener. Sí, dentro de la crítica que se le hace a toda esa perspectiva de la vivienda como una mercancía, está la crítica al concepto de la ideología de la privatización de la vivienda. Porque, digamos, hay países, en el caso de, como en Europa, digamos, donde la gente, la mayor cantidad de gente alquila la vivienda. Sí. Porque el sistema es de tal forma de que la gente tiene garantizada su vivienda, como en el caso de Austria, por ejemplo, que mucha de la vivienda pertenece a proyectos municipales o de cooperativas de vivienda. Entonces, la gente tiene garantizada su vivienda hasta unos 70, 75 años. Y estás hablando del capitalismo, no de socialismo. Exacto. Y en dado caso muera, esa vivienda puede, digamos, ceder su derecho a sus hijos. O sea, no necesariamente la gente necesita comprar y esa vivienda, sino que el Estado le garantiza que esa vivienda va a seguir siendo suya, uh-huh, y el de sus hijos. Entonces, es ahí donde hay una contradicción. Digamos, sí, para hablar del caso austriaco, ¿no?, que estamos hablando, claro, de una sociedad capitalista, ajá, existe, en contraste con el caso español, digamos, unas propuestas mucho más sólidas en cuanto a, por un lado, las viviendas municipales, los proyectos municipales y las llamadas cooperativas de vivienda. Humán, ¿qué fue lo que permitió que Austria tuviese un modelo, digamos, en el cual la vivienda no es una mercancía y que la tutela el Estado como bienestar? ¿Qué es? Siendo un país capitalista. Bueno, para eso tenemos que ir a la historia. Un poco, brevemente explícanos. Que nos explica por qué, yo me atrevo a decir, Viena tiene, uh-huh, digamos, esa característica. Para eso tenemos que ir a los años 30 y recordar un periodo de la historia de la ciudad que se llamó la Viena Roja. Ajá. Y la Viena Roja es cuando el Partido Obrero Socialista Austriaco toma el poder, digamos, en los, uh-huh, años, creo que es a finales de los años 20, y introduce, digamos, dentro de las políticas sociales que está aplicando, la vivienda como parte de una utopía social. Ajá. Ya. Entonces, los proyectos de vivienda vienen a jugar un papel importante dentro de lo que ellos llamaban la creación de la identidad obrera. Ajá. Ya. Y entonces realizan toda una serie de pasos y acciones para garantizar, digamos, que la vivienda sea considerada un derecho para todos los trabajadores. Viena, entonces, la municipalidad toma control de toda la tierra. La municipalidad de Viena es dueña de toda la tierra del municipio, ajá, municipio-estado, y eso, digamos, minimiza las posibilidades de especulación de la tierra, que es uno, ajá, de los grandes problemas que se tienen, como en el caso de Guatemala, por ejemplo, ¿verdad?, donde prácticamente los dueños de las tierras urbanas son los que deciden hacia dónde y cómo, ajá, cuándo es que se va a realizar el desarrollo de la ciudad. Entonces, este momento histórico de la historia política y de Viena queda grabado profundamente, no solo en las conciencias de las personas, sino que entre toda la forma en que se estructura la ciudad, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que Viena es una ciudad-estado. Austria es un país federal, entonces cada, ajá, departamento, cada estado tiene sus propias leyes y regulaciones. Entonces, aquí estamos hablando de autonomías territoriales. Exacto. Entonces, es ahí en Viena es donde desarrolla y tiene como tradición la vivienda como un componente muy fuerte dentro de las políticas sociales. O sea que, si por ejemplo en Guatemala se hubiese mantenido la tradición o la tendencia que traía la Revolución de Octubre, o los acuerdos de paz que planteaban la construcción de una ruta, de un Estado diferente, ¿podríamos haber soñado algo así en Guatemala? Un Estado dentro del marco del capitalismo, pero protector y rector de derechos sociales, de temas tan sustantivos como la vivienda. Bueno, si se hubiera podido estructurar, digamos, un Estado de bienestar. Y una fuerza social que lo hubiese defendido, ¿verdad? Porque es el punto, realmente la posibilidad de creación de ese estado de bienestar estuvo basada en la presencia y la existencia de fuerzas sociales conscientes, digamos, que apoyaban ese tipo de políticas. Claro. Y aquí mucho el movimiento social fue altamente reprimido, que no olvidamos esa historia de dolor que tiene Guatemala. Pero lo tenemos como sueño posible. Sí, claro. Y por eso estamos hablando que países como Austria, que si bien están tan lejanos porque son del primer mundo, es posible pensar incluso en países cercanos, hasta Costa Rica, que han tenido una historia diferente y que pueden plantearse estados que sí tienen algunas garantías mínimas para su ciudadanía. Definitivamente. Entonces, de esto vamos a hablar. Pues entonces ahora vamos al siguiente corte. Vamos a ver ahora, David, si hablamos de la vivienda como un derecho y como una tristeza también en países como los nuestros, ¿qué tal Casas de Cartón del Grupo Guaraguao? Así que nos vamos, recuerden, van a escuchar este programa grabado y en repetición el jueves a las 4 de la tarde, el sábado a las 8 de la noche, y lo encuentra en el Archivo Universal de Internet de UNESCO en www.archiveconhugo.org. Volvemos con ¿Qué Ondas con Guate? En un momento. Por el peso del sufrir, mira que mucho sufrir, mira que pesa el sufrir, arriba, deja a la mujer preñar. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es su vida sin mañana. Muy buenas noches, estamos siempre en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente del país. Mi nombre es Carmen Reina y me acompaña el arquitecto Humán Rodríguez, especialista en temas de vivienda, la privatización y las políticas sociales. Y hablamos un poco de la desestructuración del estado de bienestar en Europa, en Guatemala, y su repercusión y posibilidad de la vivienda vista como un derecho. Man, hablábamos entonces de que en Austria logró construirse la defensa de la vivienda como derecho a partir de un estado de bienestar apoyado en fuerzas sociales, cosa que en España no se logró y logró desestructurarse. Y un poco la reflexión de qué pasa en Guatemala. Pero tú decías, la vivienda es un derecho. Háblanos de esto. Bien. Sí. Mencionamos al principio que nos parecía que las dos posiciones centrales en torno al tema de la vivienda es o lo consideramos un derecho o lo consideramos una mercancía. Desde esa perspectiva es importante recordar que al momento de la construcción de los estados de bienestar, tal como lo habíamos mencionado, la vivienda forma parte, digamos, de los derechos, o sea, que los ciudadanos tienen que tener y que tienen que ser proporcionados por el Estado. Pero recordemos también que este estado de bienestar no surge de la nada, sino que surge precisamente de la lucha, de la presencia de movimientos organizados, fuertemente politizados, digamos, que apoyan y que tienen esta concepción. Y que al mismo tiempo surge en un contexto muy especial de existencia, digamos, de alternativas al capitalismo. Ajá. Desde esa perspectiva podemos decir entonces que el surgimiento del estado de bienestar fue producto de un equilibrio prácticamente que se daba en las fuerzas sociales en su momento en Europa. Desafortunadamente, en los últimos años hemos visto, como mencionamos, el ataque a que se ha sometido ese estado, uh-huh, precisamente por las fuerzas del capitalismo, a un nivel prácticamente de capitalismo salvaje. Y en este caso, uno de los efectos más evidentes que hemos tenido en el caso de la vivienda es el, como en el caso de España, ajá, la presencia de los llamados desalojos. Sí. Que, bueno, actualmente han sido brutales. Claro, actualmente se ha reducido un poco, precisamente como producto de toda la indignación social que se crió en Europa, no solo ante la situación de los desalojos, sino, exacto, que del desempleo. El movimiento de los indignados, exacto, que grandes movilizaciones. Precisamente, y eso al final se traduce en el surgimiento de movimientos como Podemos. Exacto, ya como partido político, como incluso partidos, toma poderes municipales. Exacto. Lo que se da, por ejemplo, en Barcelona, con la presencia de Ada Colau en la que ella es una dirigente que viene de los Ocupas, ¿verdad? Ajá. Entonces sí, que ahora es la alcaldesa de Barcelona. Entonces esto, digamos que estos procesos políticos en España han parado un poco la cosa. No significa que han sido solucionados, sino que los desalojos y eso sigue, está ahí presente como una amenaza sobre todos los sectores. Y digamos que hasta el momento no ha sido solucionado porque las fuerzas sociales no han sido capaces todavía de cambiar, digamos, uh-huh, el equilibrio de fuerzas que se da en España. En el caso de Austria, pues el partido socialista es austriaco, es el que ha sostenido, digamos, esta política frente inclusive a las presiones de la Unión Europea. No significa esto que Austria sea un paraíso, ¿eh?, ni que, claro, el Partido Socialista sea lo mejor, porque de hecho ha existido una degradación de los partidos socialdemócratas, exacto, europeos, Europa, que la, uh-huh, mayoría han apoyado toda una serie de políticas neoliberales. Y dentro del concepto de la Unión Europea, muy ya mandatada por el Fondo Monetario Internacional. Exacto, o sea, tampoco es que sea non plus ultra. Sin embargo, digamos, en el tema específico de la vivienda sí han mantenido, me parece más como una necesidad de sobrevivencia. Si sueltan ese elemento, prácticamente el Partido Socialista Austriaco desaparece. ¿Va? ¿Y se rompería un pacto social que unifica a la sociedad y se generaría un problema grave político? Definitivamente, o sea, parte, digamos, de los objetivos del Estado de Bienestar era garantizar ese equilibrio social, uh-huh, para evitar grandes contradicciones, pues prácticamente un capitalismo de rostro humano se le podría decir. Mira, y en Guatemala, Oman, ¿qué pasa? La vivienda acá es vista como un derecho, va a ser una mercancía y una opción que para la población pobre realmente es casi impensable. Bueno, prácticamente en todas las constituciones del mundo, si no me equivoco, uh-huh, la vivienda está definida como un derecho. Sin embargo, en el mundo real vemos que eso no es posible, no es real, no es verdad. En el caso de Guatemala, pues si bien tenemos conocimiento de la presencia de algunas primeras acciones de vivienda desde prácticamente Estrada Cabrera, ¿verdad? Uh-huh. Como el dictador que definía algo más definido para la época del 44, ¿eh?, cuando, uh-huh, las viviendas formaban parte de una estrategia mucho más amplia en lo que era el INFOP, creo que se llama, Instituto de Fomento de la Producción, en el cual la vivienda, digamos, formaba parte dentro de toda una estrategia para el apoyo del desarrollo económico y social, junto con el tema de la reforma agraria. Ajá. Digamos que ha sido, desde mi perspectiva, una de las propuestas más coherentes que ha existido, digamos, en el gobierno de la Revolución de Octubre, claro. Posteriormente podríamos encontrar algo en lo que era la propuesta de Colón Argueta, con EDOM, el Plan de Desarrollo Municipal. Lo asesinaron antes de ganar la alcaldía. Exacto, o sea, prácticamente, y después con el Bambi y las últimas propuestas que tuvo, pero el Bambi, bueno, es prácticamente después de los grandes casos de corrupción, uh-huh, se desaparece. Y el FHA, el Fondo Hipotecario Nacional, también cayó en el mercado, o sea, quien puede pagar las cuotas tiene acceso a vivienda y quien no. Exacto. Entonces, actualmente prácticamente nos encontramos, yo diría que ante la inexistencia de una política real de vivienda, porque después de los acuerdos de paz tuvimos el Foguavi, que daba un subsidio de 12,000 quetzales, y tú me decías en el ínterin, 12,000 quetzales es una solución habitacional, pero ¿a quién se dirige? ¿A las constructoras? Claro, prácticamente el Foguavi y esa propuesta era un subsidio a las constructoras, pues, porque uh-huh. prácticamente, si no me equivoco, las personas ni tocaban el dinero, no lo veían. No, se iba directo, a la constructora. Iba directo a la constructora. Y lo que veíamos era pues la existencia de estos proyectos habitacionales, entre comillas, que eran pequeños, casi cuatro paredes, sí. ubicadas hasta lo más lejano posible del con centro. Con un techo de lámina. O sea, donde lo popular y lo mínimo se reducía prácticamente a condiciones inhumanas. Exacto. Recordamos que actualmente existe también lo que se llama no solo el derecho a la vivienda, sino que reclamar el derecho a la ciudad. Ajá, es decir, exacto. necesitamos luchar no solo por tener cuatro paredes y un techo, sino necesitamos tener un ambiente social, uh-huh. una ciudad, digamos, que nos proporcione toda una serie de beneficios. De vida digna humana. Exacto. Porque, digamos, necesitamos escuelas, parques, áreas verdes, caminamientos. Zonas seguras. Claro, recreación. Y eso prácticamente no es proporcionado con esas soluciones habitacionales mínimas, reducidas, con donde lo único que se busca es reducir los gastos. Y no se da una respuesta, sino que lo que se produce es problemas hacia el futuro. Claro. Porque esas aglomeraciones de individuos, de personas, de familias, sin parques, sin áreas verdes, al final se traducen en graves problemas sociales, porque el ser humano necesita espacios agradables, los niños necesitan donde jugar, uh-huh. y prácticamente ahí estamos como creando próximos problemas sociales que... Exacto. Y además en una ciudad que realmente el suelo urbano de Guatemala es tan caro como en países del primer mundo. La especulación sobre el precio del suelo urbano en Guatemala es increíble. Los precios están dolarizados y tú puedes comprar a precios que incluso en Miami o en países europeos serían de igual o incluso más baratos que lo que sucede en Guatemala cuando los ingresos son precarios. Entonces la especulación sobre eso... El beneficio, el uso de la tierra de distribución para empresas, para la privatización de parqueos, de centros de consumo, es increíble. No es una sociedad que tenga un sentido de beneficio para la ciudadanía. Claro, recordemos que muchas veces se habla de que es necesario hacer la reforma agraria, en el sentido de tener una distribución más justa de la tierra en el campo. Exacto. Pero también es importante recordar que se hace necesaria una especie de reforma urbana. Exacto, sentido, y nadie se la plantea. En el sentido de tener realmente una distribución más justa de la tierra a nivel del urbano, porque en el caso de Guatemala prácticamente son los dueños de la tierra los que definen dónde, cómo, cuándo se desarrollan la ciudad. La municipalidad tiene cero capacidad para decidir dónde y hacia dónde se dirige el desarrollo urbano, y por eso que vemos los crecientes problemas que tiene la ciudad de Guatemala y prácticamente lo que se llamaría este distrito urbano que prácticamente se ha extendido. Sí, la zona metropolitana. Hacia otros municipios y prácticamente nula capacidad de las autoridades municipales como para poder entrarle a esa problemática. Y no solo no la capacidad, sino también una visión restringida, porque recordamos que Álvaro Arzú fue un presidente que viene del sector empresarial, que también tiene una concepción bastante privatizadora de la ciudad, y aunque ya ha tenido políticas interesantes, incluso la recuperación de espacios públicos como la Sexta Avenida, no nos olvidamos que fue quien expulsó a todos los vendedores informales a reducirlos en una pequeña plaza donde no caben, para que no fueran una parte fea de la ciudad. Cuando el empleo precario, el subempleo, es parte de los problemas que la ciudad tiene que resolver, no anulando a los pobres, sino generándole condiciones de vida y desarrollo. Claro. De ahí que podemos también ver, digamos, que existe lo que alguna gente ha llamado, digamos, el surgimiento de la ciudad neoliberal. Exacto. Es decir, la creación como de guetos, uh-huh. gente, los más ricos por un lado, los más pobres por otro lado. Uh-huh. Ciudades rodeadas de vallas de policías, de cámaras de control. Como la ciudad de Guatemala. Exactamente. Pero que es un fenómeno que no se da solo aquí, sino que se va dando en todas las ciudades y sociedades donde se empiezan a aplicar estas políticas neoliberales, porque al final, digamos, van creando la concentración de riqueza en un polo y la extensión de la pobreza en el resto de la población. Y esto se está viendo ya en países como España, por ejemplo. Uh-huh. Umán, como una reflexión final, ¿cuáles son los retos de los ciudadanos urbanos entonces para exigir ese derecho a la vivienda y a la sociedad, y a la ciudad, perdón, que tú nos has señalado? Bueno, yo creo que un elemento clave es el de la organización. Si volvemos a recordar el ejemplo que nos da la historia, como el caso, digamos, de la Europa de la posguerra o del ejemplo de la Austria, ha sido precisamente la existencia de los sectores populares organizados con instituciones o organizaciones fuertemente estructuradas las que les ha permitido tener incidencia, digamos, en el Estado y en la política. Es decir, que me parece que es clave y fundamental que los sectores populares urbanos de Guatemala se organicen y empiecen a estructurar y a definir propuestas, digamos, que abarquen la vivienda y toda una serie de derechos que nosotros como ciudadanos tenemos a partir de vivir en la ciudad. Uh-huh. Como mencionaba anteriormente, ¿no? Tenemos derecho a una ciudad que nos proporcione toda una serie de beneficios, pues, pero no solo para una minoría, sino que para todos los habitantes. Exacto. Pues de esto vamos a seguir hablando en el próximo segmento. Volvemos entonces, recuerda, estamos en Radio Urbana, nos encuentra en www.laurbanaradio.com y nuestros programas grabados en el Archivo Universal de Internet de UNESCO en www.archive.org. Y mañana usted encuentra la repetición de este programa, mañana jueves a las 4 de la tarde y el sábado a las 8 de la noche. Volvemos después del siguiente corte. Se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué triste viven los niños en las casas de cartón. Qué de alegre viven los perros. Casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Muy buenas noches, estamos acá en el programa ¿Qué Ondas con Guate? Una reflexión crítica del pasado y el presente. Soy Carmen Reina y me acompaña el arquitecto Omar Rodríguez. Estamos reflexionando de los resultados de las políticas neoliberales en la desestructuración de la vivienda como un derecho en Europa y sus desafíos en Guatemala. Omar, tú nos dijiste algo que a veces es inimaginable, impensable en Guatemala. En Austria, un Estado que protege la vivienda, que se genera por cooperativas, que la municipalidad la regula. ¿Es posible esto dentro del Estado capitalista? No estamos hablando de socialismo, de comunismo. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo funciona? ¿Y si es viable pensar en este sueño para Guatemala? Bueno, a mí me parece interesante, digamos, el ejemplo de las cooperativas de vivienda, Genossenschaft, como se le llama en Austria, que son entidades prácticamente sin lucro, ¿verdad? Ajá. Cuyo objetivo es la creación de la construcción de vivienda. Digamos que prácticamente yo me atrevería a decir que actualmente los mayores constructores de vivienda en Viena son estas cooperativas. Y la lógica es que, bueno, las personas dan como un enganche, por decirlo así. Ajá. Y eso les da el derecho a formar parte de los proyectos. Tienen acceso a la vivienda y luego, bueno, se quedan pagando mensualidades y esas mensualidades realmente son bajas. Ajá, accesibles. Accesibles para las personas. Estas cooperativas son subsidiadas por la municipalidad, uh-huh, fundamentalmente, y por el Estado. Hay ciertos impuestos que, uh-huh, se cobran de parte de la municipalidad y que sirven, digamos, para proporcionar algo de los fondos. Tomemos en cuenta que hay un elemento clave en el caso de Viena y es el hecho de que la tierra le pertenece a la municipalidad. Ahí está. Ese es un tema clave, o sea, no existe posibilidad de especulación, digamos, de parte de sectores privados, sino que la municipalidad tiene la posibilidad de controlar esa variable. Además de esto, existen toda una serie de mecanismos en los cuales estas cooperativas tienen ciertos beneficios en cuanto, uh-huh, a los préstamos, porque reciben préstamos en términos no comerciales, uh-huh, para poder llevar a cabo la construcción de estas viviendas. Sin embargo, bueno, existen también algunas regulaciones para garantizar, digamos, que estas cooperativas puedan trabajar dentro del área urbana. Prácticamente todas las ganancias que estas, porque claro, la gente va pagando sus mensualidades, las cooperativas tienen sus ganancias, pero el 98% de esas ganancias tiene que ser reinvertida nuevamente en más vivienda. Claro, imagino que también hay cierta fiscalización, tanto de la organización social, de la municipalidad, para evitar corrupción, hablan de mecanismos de transparencia, y esto se refleja entonces en permanentemente la necesidad de contar con construcción de más vivienda para dar la respuesta a la demanda social. Sí, por otro lado, digamos, existe toda una mecánica en la forma en que se realizan estos proyectos. Porque, por un lado, existe un elemento clave que son los concursos. O sea, todos los proyectos se realizan a través de un concurso público, en el cual, digamos, las cooperativas van presentando las diferentes propuestas y estos son definidos por un comité que la misma municipalidad define de cuáles son los... Por ejemplo, esos jurados de calificación están integrados por funcionarios del área de planificación, algunos representantes de constructores, representantes de usuarios, arquitectos, asesores y políticos locales a nivel de cada zona. En el caso de Viena, digamos, existen 23 becirque o zonas, pero en cada zona hay como elecciones. O sea, cada zona tiene sus concejales. Entonces, cuando hay este tipo de proyectos, estos son los funcionarios, los políticos que entran dentro de estos jurados que califican los diferentes proyectos. Y existen algunas reglas en el sentido de que siempre cuando se diseñan esos proyectos no van a ser exclusivamente de vivienda, sino que tienen que ser proyectos que contengan cierta mezcla de actividades. La idea es no reducir, digamos, áreas solo a determinados sectores, sino que también que estos proyectos tengan la posibilidad de generar puestos de trabajo, áreas culturales, de desarrollo integral. Exacto. Entonces, la propuesta, digamos, es bastante amplia porque busca, digamos, que los vecindarios sean con una diversidad de actividades mixtos, así como has mencionado las actividades culturales, las actividades de trabajo, pero además las actividades de vivienda. O sea que la respuesta no se reduce simplemente a proporcionar una casita o un apartamento, sino que la propuesta tiene que incluir todos estos otros elementos sociales globales. La idea es, como te decía, tratar de evitar que los vecindarios se conviertan simplemente en exclusivamente de residencias, sino que también se realicen toda una serie de actividades mixtas dentro de los mismos, ¿verdad? Estamos hablando entonces del concepto que tú decías de la ciudad como un derecho y las condiciones de las zonas urbanas que proporcionan el desarrollo de las personas integralmente. Sí, digamos que sí, solo que como mencionamos al principio, en estos momentos en Europa existe como un ataque directo hacia todos esos beneficios generados por el estado de bienestar. Entonces hemos visto cómo, inclusive dentro de estas pequeñas islas, digamos, de propuestas habitacionales globales, empiezan a surgir también el ataque, digamos, desde esa perspectiva privatizadora. Claro. Entonces estamos prácticamente en las ciudades como un nuevo, es un campo de batalla entre estas dos propuestas. Y en Guatemala hemos visto cosas similares, porque acá el estado de bienestar realmente nunca se montó y las pocas políticas sociales cada vez se ven más desestructuradas. ¿Cómo ves la perspectiva de la ciudad como un campo de batalla y los desafíos en Guatemala? Bueno, como hemos visto, y otra vez refiriéndonos a la historia, en la medida en que los sectores populares urbanos tengan la capacidad de estructurarse y de integrarse como un movimiento, creo que tendríamos la posibilidad de ver, digamos, el surgimiento de propuestas desde esa perspectiva. Sin embargo, lo que se ha visto es como la desestructuración prácticamente de esos movimientos, y no sé si en los últimos movimientos que se dieron Por la indignación frente a la... El año pasado, en contra de la corrupción. Han surgido grupos o movimientos desde los pobladores, porque me recuerdo que en los años 70, 80, existían movimientos de pobladores que luchaban, digamos, desde la perspectiva de por una vivienda digna. Pues, pero... Recordamos que en Guatemala los movimientos de pobladores realmente se constituyen después, digamos, del proceso de la Revolución de Octubre, más fuertemente luego del terremoto del 76, cuando hubo una crisis de vivienda a partir de toda la destrucción. Y comienzan sectores urbanos populares a organizarse para la reconstrucción. Y también movimientos cristianos de base que se organizan. Estos se vinculan al movimiento social incipiente, en donde está el proceso creciente del movimiento social en el marco del conflicto armado interno. Y ahí vemos movimientos obreros, populares, sindicales, todos vinculados. Pero luego también son producto y víctimas de la represión, ¿no? Luego la firma de la paz, vemos que hay movimientos urbanos, algunos aislados y otros estructurados, por ejemplo, con plataforma urbana, que creo que acá en el programa de radio que tiene la FODAP, en Radio Urbana, y también acá en ¿Qué Ondas con Guate? Les vamos a invitar para que nos hablen de esa propuesta. Hemos visto, como ya conocemos todos, movimientos fuertes de asentamientos, de tomas de terrenos en donde la gente demanda, ocupa terrenos y en algunos casos han logrado la adjudicación de la tierra. Por ejemplo, el asentamiento urbano más grande de Mesoamérica, que es el Mario Alioto López Sánchez, que fue a partir de la invasión y toma de esos terrenos y que la gente a partir de esa lucha logra constituirse en un movimiento urbano y que ganan el derecho a la vivienda. Hemos visto cuando se encuentran algunos terrenos y que la población sin vivienda ocupa. Ahí hemos visto todo, ¿verdad? Algunas luchas auténticas, otras que se vuelven en tema también de mercantilizar, pero demandas muy fuertes. Lo último, por ejemplo, en el caso de Villanueva, que hemos visto, por ejemplo, en Santa Isabel II, donde recientemente la gente se enfrenta cuando el alcalde decide montar una empresa municipal, pero muy de su interés del agua, y triplica los costos del agua entubada, y la gente resiste y se enfrenta. Así está el desafío, pero de que hay una lucha urbana, tal vez no del todo articulada, pero la necesidad de vivienda, ya que Guatemala como ciudad es un centro de constante migración por las escasas oportunidades de desarrollo que hay en las áreas rurales, hay permanente migración de campo a ciudad y la presión por tener una vivienda es fundamental. Por eso hablamos de ver a la vivienda también como un derecho y no como un robo que la gente está haciendo. Definitivamente. Pues, ¿cómo ves esa perspectiva y esos desafíos? ¿Cómo ves a la ciudadanía en eso que hablabas de la ciudad como un derecho? Bueno, en los últimos años lo que se ha visto es prácticamente una disminución de todos los procesos de investigación, digamos, sobre la vivienda prácticamente. Ajá. No existen muchos estudios críticos o análisis sobre lo que está pasando actualmente en la ciudad. Y creo que ese es el verdadero desafío que se tiene que enfrentar. Por un lado, no solo la estructuración, digamos, de los movimientos sociales, sino que por otro, realmente el análisis de la situación. Un reto de la academia. Porque es a partir, digamos, del conocimiento más profundo que se tenga de la dinámica que se da de la tierra en Guatemala, que se va a poder, digamos, o los sectores populares van a poder elaborar alguna propuesta, digamos, frente a esta situación, porque lo que se mira prácticamente es la ciudad desarrollada a partir, digamos, de los intereses de los corporativos, de la oligarquía, prácticamente. Así proyectos es. Como Cayalá, por ejemplo, que prácticamente son como burbujas. Sí, es una ciudad al estilo europeo fuera de la realidad guatemalteca. Bueno, pero un estilo europeo muy así como de cartón. Exacto. Sea muy falso, sea muy... Pero bueno, es en medio, digamos, de una ciudad que prácticamente está llena de toda una serie de problemas que lo vemos. Exacto. Diariamente con el... Cinturones de pobreza, precariedad. Y con el tema del transporte, de la contaminación. De la falta de agua. O sea, toda una serie de problemas urbanos que no han sido enfrentados realmente por las corporaciones municipales o la corporación municipal prácticamente en los últimos años. Entonces vemos que es un reto no solo de los sectores populares, sino que también es un reto de la academia, pues, de la Así gente es. que trabaja dentro de ese tema, y en el sentido no solo de hacer investigaciones que se queden en lo teórico, sino que también investigaciones en las cuales se proponga, se hagan propuestas, digamos, a partir de la necesidad de los sectores populares. Gracias, Humán. Nos dejas un desafío abierto. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nosotras. Te deseamos un buen retorno a Austria y estaremos en contacto. Y a usted, gracias por haber escuchado este programa. Una problemática que nos afecta a todos y a todas, la vivienda como un derecho. Así que lo encuentra grabado en el Archivo Universal de Internet de UNESCO, www.archive.org. Gracias, David, por haber operado en los controles y nos sintonizamos el próximo miércoles en ¿Qué Ondas con Guate? Buenas noches.